FLM Radio. La voz sin barreras. Manuela en la onda. Con Manuela Villar. FLM Radio. Buenos días a todos y a todas. Hoy nos adentramos en ese pajarillo que canta entre la niebla. Vamos al misterio de la poesía y lo hacemos con un poeta extremeño, un poeta que hace 8 años que se fue para cantarle a los ángeles del cielo. Hablamos de Juan Ramos Aparicio, un poeta que amó a su pueblo como pocos. Fue profesor y poeta. Decía de mí que yo era su alumna preferida. Por tanta amabilidad y por muchas cosas, le guardo un hueco en mi corazón. Nace este gran poeta en Arroyo de la Luz, su pueblo y el mío, el 29 de agosto del 1915, y muere en Cáceres a los 93 años, el 23 de agosto del 1909. Su gran obra en prosa y poesía tiene un hondo calado lírico. Guarda las formas modernistas y cultiva las constantes del amor al campo, a los seres humanos, a sus queridos alumnos, niños y mayores, exaltando los valores de los hombres y mujeres de la tierra extremeña. Sus obras, editadas y inéditas, son muchas y variadas. Romance de la niña del pañuelo. La niña borda un pañuelo con la plata de su sueño. Hebras de sol hechas oro sobre el raso azul del cielo aprisiona el bastidor, donde juegan 5 dedos, rojos como los claveles que han florecido en su huerto. Con su breve dedalito, la aguja teje sus sueños y en la tela, luz de aurora, nacen lindos arabescos mientras la niña sonríe al contemplar su pañuelo. Junto a la flor de azahar perfumada de silencio, un ruiseñor se deleita cantando coplas al viento, porque la niña bordó su nido en el limonero, verde como la esperanza de la niña del pañuelo. Cuando la tarde agoniza, prende su aguja en el pecho y con sus manos de nieve el rosario va diciendo, mientras el campo susurra sones viejos de pandero con la música sonora de sus fuentes y sus vientos. Dormida quedó la niña sobre el bastidor de fuego. En la tela ilusionada, donde no tocan sus dedos, la naciente primavera borda primores de ensueños. A su oído, un ángel de oro borda canciones con besos. ¡Shh! ¡Que no despierte la niña! ¡Qué bellos siempre los sueños! De mi escuela y yunque de mi hombría, donde siendo niño me sentaba y escribía y hablaba y reía las cosas alegres de la infancia mía. En él yo dejé marcado mi nombre con fina navaja de tierra murciana que mi padre compró en una feria. la recuerdo por chica y por bella, su lengua de plata y canchas bermejas, cuajada de estrellas y un muñeco gracioso de los lacios bigotes y manos y patas de alambre, con sangre de potro y cara de hambre, grabé cierto día. ¡Qué melancolía me causa el recuerdo de aquella edad mía! Se sentaba a mi lado un chiquillo con cara de pillo y hechos de santo. ¿Por qué lo recuerdo con gran simpatía? La plata bruñida de un charco se ahogó cierto día, sin que nadie le echara la mano que tanto pedía. Cuando lo sacaron debajo del agua, los ojos de santo tenía, y en la cara de pálido asceta escrita la pena de su letanía. Hoy he visto mi banco en la escuela de nuevo, y sigue mi nombre. A mi lado no estaba el chiquillo, con cara de hambre y ojos de pillo. ¿Qué sería? Que sería ya un hombre. Qué triste recuerdo, y cómo me acuerdo de aquellas escenas que solo evocarlas me parte el alma de pena. Banco de mi escuela, yunque de mi umbría, si gozara de nuevo mi infancia, qué tranquilo, señor, moriría. Cancionero de amor, ay limonero de luna, el limonero de nieve amaneció esta mañana. Ay, limonero de luna, prisionero de tus ramas. El campo huele a tu aliento y a tomillo en las besanas. Dicen que huele a clavel la boca de mi serrana. El limonero de mi huerto, vestido de verde y plata, por la gracia de tu flor y el embrujo de tu gracia. Ay, limonero de nieve, vestido de novia blanca. La luna también soñaba. Arrebol de primavera, qué bella moría la tarde entre las encinas viejas. Y tú soñabas caminos sin ocasos ni veredas cuando el corazón latía en nuestras almas sedientas. La luna también soñaba, pero mustia por la pena. De alta mar llegan canciones. Rema, mi amada, que un barco hacia nosotros se acerca. Yo te llevaré gozoso hacia las playas que sueñas. De alta mar llegan canciones, de tritones y sirenas, mezcladas con el susurro de una salve marinera. Vira, mi amada, hacia puerto que la tormenta se acerca. Promesa. Con tu cariño y el mío voy a bordar un pañuelo florecido de rocío. Bandera al viento de amor cuando, puesto en tu cabeza, brille con todo esplendor. Bruma y luz, amada mía, flotando tu gasa al viento con temblor de mi poesía. Así mi cariño irá navegando sin procelo por los caminos del mar y por la vela tu pañuelo. Suelta tu pelo valiente para que la brisa maine en la playa de tu frente. Poema de despedida. Con tu cariño y el mío voy a bordar un pañuelo florecido del rocío. Qué placer es alegrar con nuestra propia alegría el dolor de los demás. Acompañaros de sueño, porque el sueño ayudará. El sueño sirve al empeño y hay que vivir nada más. Y ya, queridos amigos, desde Manuela en la Onda, hasta el próximo programa. Gracias a Joaquín, nuestro director, gracias a Cloti, Fariza, gracias a Encarna y gracias a Mariano. Hasta el próximo programa. Manuela en las Ondas. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Está muy bien. FLM Radio. La voz sin barreras.